Estos son los titulares del miércoles 27 de julio. El marcado aumento de contagios con coronavirus afecta la vida cotidiana en Japón. Ucrania espera reanudar en pocos días la exportación de cereales. Rusia planea retirarse de la Estación Espacial Internacional y construir una propia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Este mes en Japón se registraron varias cifras sin precedentes en relación con los contagios de coronavirus. La séptima ola de infecciones está afectando a más y más aspectos de la vida cotidiana en el país. El martes se confirmaron más de 196.000 nuevos casos, con niveles récord en 14 prefecturas. Este aumento está afectando al transporte público en muchas partes de Japón. Una compañía de autobuses en la prefectura de Miyazaki redujo su servicio y ahora aplica todos los días el horario de domingos y feriados. La empresa explica que, en este momento, no cuenta con suficientes conductores. Decenas de ellos no pueden trabajar por haber dado positivo en coronavirus o por haber estado en estrecho contacto con una persona infectada. Un ejecutivo de la firma declaró que les resulta difícil contratar a conductores de otros distritos porque no conocen las rutas. También está en aumento el número de personas que se mantienen aisladas en su hogar. La semana pasada alcanzó un máximo sin precedentes de 612.000 personas. Una clínica especializada en atención médica a domicilio indicó que la cantidad de gente que requiere hospitalización comenzó a incrementarse en los últimos días. Un médico comentó que le preocupa que de ahora en adelante sea aún más difícil internar a pacientes. Opinó que cuando el número de camas de hospital disponibles sea limitado o incluso nulo, no habrá otra opción que tratar a los enfermos con oxígeno o medicinas en su propia casa. También está en alza la cantidad de personas posiblemente infectadas con coronavirus que no pueden trasladarse al hospital de inmediato en ambulancia. La Dirección de Bomberos y Gestión de Desastres de Japón informó que se registraron más de 2.600 de tales casos en el periodo de 7 días hasta el domingo, lo que constituye un nivel récord. Los líderes ucranianos esperan reanudar dentro de pocos días la exportación de millones de toneladas de cereales que se encuentran inmovilizados en los puertos a causa de la invasión rusa. El miércoles se abrirá en Estambul, Turquía, un centro de coordinación conjunta para supervisar los embarques. Negociadores de Ucrania y Rusia llegaron el viernes a un acuerdo mediado por diplomáticos de la ONU y de Turquía. Se espera que los envíos consigan llegar a los mercados mundiales, eviten una hambruna y estabilicen los precios de los alimentos. Funcionarios ucranianos enviarán un barco gubernamental para que guíe a un buque carguero a fin de evitar los lugares minados en el Mar Negro. Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, dijo: "Lo que estamos tratando de hacer es simplemente garantizar que haya seguridad suficiente para que los barcos naveguen y para que otras naves se animen a hacer lo mismo". El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó su deseo de que los rusos y los ucranianos respeten lo pactado. La próxima semana se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, las fuerzas rusas ya han sembrado dudas en el acuerdo. El sábado lanzaron un misil contra el puerto de Odessa y el martes sus ataques hicieron blanco en más emplazamientos de la provincia antes mencionada y en la de Mykolaiv. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo que las fuerzas rusas deben rendir cuentas de sus actos. Por otra parte, el embajador ucraniano en Japón, Sergi Korsunsky, pidió al público que siga prestando atención a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Rusia en Ucrania. Korsunsky hizo declaraciones el martes en el Club Nacional de Prensa de Japón, en Tokio. También exhibió fotos que muestran, según dijo, a víctimas de estos 5 meses de ataques rusos y la destrucción causada. El 14 de julio, Rusia llevó a cabo un ataque con misiles en el centro de la ciudad de Vinnytsia, oeste de Ucrania. El embajador señaló que, si bien las fuerzas rusas afirmaron que su objetivo había sido una reunión de oficiales militares ucranianos, las 9 víctimas eran todas transeúntes civiles. Una de las fotos fue tomada, según Korsunsky, tras un ataque de este mes en Kharkov. Muestra a un hombre de semblante turbado, sentado junto al cadáver de su hijo de 13 años y aferrando su mano. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los astronautas de Rusia y Estados Unidos han colaborado durante décadas en la construcción y la operación de la Estación Espacial Internacional. El martes, el titular de la Agencia Espacial Rusa dio a conocer que su país estaba planeando retirarse. Rusos y estadounidenses empezaron a construir la estación en 1998 y pasaron años ensamblando sus componentes. Han colaborado con astronautas de Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Yuri Borisov, director ejecutivo de Roscosmos, la agencia espacial rusa, dijo que los representantes rusos planean abandonar la estación en 2024 para construir una propia. Indicó: "En la Estación Espacial Internacional operamos dentro de un marco de cooperación. Sin duda cumpliremos todas las obligaciones contraídas con nuestros socios". Funcionarios de la NASA, el ente espacial estadounidense, se han comprometido a operar la estación hasta 2030. Sin embargo, dijeron que no habían escuchado ninguna declaración oficial. Robin Gatens, directora de la Estación Espacial Internacional para la NASA, declaró: "Deseamos continuar juntos como socios a fin de seguir operando la estación espacial hasta el fin de la década". La agencia de la Casa Imperial de Japón reveló que el emperador emérito Akihito recibió un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que su estado de salud está mejorando gracias al tratamiento. La agencia detalló que el emperador emérito, padre del emperador Naruhito, fue sometido el domingo a un examen de imagen por resonancia magnética en el hospital de la Universidad de Tokio. Los médicos detectaron una válvula defectuosa en el lado derecho de su corazón. Ya se sospechaba una insuficiencia cardíaca sobre la base de varias evaluaciones médicas llevadas a cabo desde el mes pasado. La agencia asegura que el emperador emérito no siente el efecto de la enfermedad y que está mejorando desde que comenzó a medicarse y a restringir su ingestión de líquidos a fines de junio. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.